Estancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Regresé luego de una larga temporada de vacaciones. Anaíd está al lado nuestro, Pablito está aquí atendiendo la computadora. Si se preguntan por Roberto, tiene vacaciones obligatorias este semestre, pero es bueno regresar a casa. Bueno, no tomaría tan vacaciones, literal, pero... Sí, vacaciones obligatorias del Galpón. Del Galpón, ya, del bueno, Galpón. Es más específico. Y hoy nos acompaña... Si ustedes se preguntan, ¿el galpón se volvió cumbiero porque ya tenemos nuevo alcalde? No, mentira. Hemos bailado cumbia desde mucho tiempo atrás, antes de que nazca el galpón. Hoy nos acompaña Pepe Fiallos, integrante de la Sonora Popular. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues no solo yo soy la Sonora Popular, detrás de este hay un equipo grande. Realmente somos dos los gestores de la idea, correcto, cómo nació la idea. Y somos los pioneros y los que le damos el aguante, porque como es un proyecto autogestionado, ahí es el problema. En todo caso, vamos casi ya año y medio al aire, invadiendo la ciudad, escuchando cumbia, bailando cumbia desde los imaginarios y desde donde la gente quiere. En todo caso, vamos a conversar un poquito. Estoy aquí para contestar todo lo que ustedes quieran y para conversar sobre qué es la Sonora Popular. Muy bien. Buenas tardes, amigos y amigas. Un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. El Marcelo ya está de regreso después de unas pequeñas, no tanto vacaciones, pero después de ausentarse por unos días. Tenemos un invitado aquí para hablar de la relación música-literatura y cómo esto va inundando las calles, diríamos. Correcto. Justamente antes de empezar el programa, estábamos hablando brevemente el nacimiento de la Sonora Popular aquí con Pepe. Y tal vez nuestros amigos no nos escucharon porque... Es el detrás de cámara. Exacto, mientras no suene el botón de al aire, no pueden escucharnos. Bueno, en todo caso, un poquito antecediendo. La idea nace en las gradas de la puerta de la FACS, de la Universidad Central. ¿Del ingreso donde estaba pintada la Mafalda? Justo donde tenemos hoy un paisap enorme, justo en esas gradas. Ahí nace la Sonora Popular, un viernes, si no estoy mal. El Yucas y el Pepe deciden conversar de muchas cosas de la vida, y la representación que uno de los dos buscaba era cómo puedes dar el sentimiento por los seres que amas. Creo que el verdadero significado de amar está en un hijo, desde mi punto de vista. Algo lo compartimos con el Yucas también, y días después el Yucas me manda una foto en un papel escrito, puño y papel, esfero de color azul, lo recuerdo, y me manda una frase en la que él le representa a su hijo. La primera frase de la Sonora Popular fueron esos dos ojitos lindos y hechiceros. Y me dice, hagamos una propuesta popular. Entonces, ahí parte la incertidumbre de decir, claro, no es una cuestión de que armemos la idea y haz la gráfica, haz el diseño y se acabó. Viene un poquito de la investigación. Yucas ya había investigado, se había leído algunos libros sobre el tratamiento y la música popular, sobre la gráfica popular. Uh-huh. Investigando un poquito esta investigación, yo decido adentrarme en la parte de la parte visual, hacer un pequeño recorrido cómo se utilizaba en los 60, en los 70, qué materiales usaban, qué colores, qué tipo de letra, y empezó la investigación. La investigación duró unos 15 días alrededor sobre la parte visual, sobre todo. El Yucas era en ese momento el rajatabla, no, repite, otra no. Vez. Era peor que tutor de tesis. Exacto. En todo caso, hay que ser sinceros, la tecnología nos ayuda mucho ahora. Lo que hicimos fue adaptar la gráfica popular que se utilizaba sobre todo en Perú, Bolivia, uh-huh, y acá en el Ecuador, haciéndola una versión moderna, utilizando herramientas digitales. Claro, en la época de los 60, 70, la tipografía tenías que tú crearla. Correcto. Ahora con el uso del internet tienes muchos lugares donde puedes descargarte, pero ahí viene la innovación de la sonora popular. Encontramos una tipografía que se adaptaba a la idea, al concepto y a la época, y lo que hicimos fue empezarle a deformarla en un sentido para que tenga esta cuestión figurativa de nuestro gusto. Entonces tiene una base de internet, de una tipografía gratuita de internet, hay que ser sinceros, no hay que robarse los créditos de nadie, sí, pero nosotros le adaptamos, le construimos y le fuimos dando forma. Es así como nace la parte visual. La parte de la construcción de los colores, sobre todo la cromática, era cómo haces que una cuestión que se transforma a la parte digital siga sintiéndose popular. Correcto. Claro. Y ahí metes la cromática como psicología. Como si la semiótica, la psicología del color y muchas cosas más. Entonces, claro, la idea es cómo haces que en el computador, que sí es más fácil tener colores fuertes, haces que se vean impresos la mayor cantidad, o sea, casi real. En todo caso, fue una investigación también del Yucas y del Pepe, como así nos denominamos dentro de la sonora popular. Hicimos impresiones e investigaciones sobre qué papel, y nació el primer paisap que está pegado en la entrada de la FACSA de la Universidad Central. El Yucas nunca había hecho un paisap, yo menos. No sabían. Pero ahí está. Pero ahí está. El reto fue, si ustedes deciden pegar, pero queda bien, si no les toca despegar y pintar. Este fue el reto, realmente. Otra investigación fue cómo crear el engrudo para que se pegue, se adhiera y que quede bien. Una vez que tuvimos el papel, la impresión, dijimos, hagámoslo y tomemos el reto. Y fue como una noche que no entramos a clases. Un atacazo artístico. Y eso te demuestra. Los perros de entrar a clases. Ahí está la creatividad fuera de clases. Entrar a clases. Por supuesto, en todo caso, creamos el engrudo. Y hay que ser sinceros, terminamos de pegar, utilizamos regla, metro, cinta adhesiva, todo. Todo utilizábamos para que. Para utilizar la técnica de entre los 60, 70 y 80, que era el uso del engrudo para pegar el paisap, que es la técnica, pero utilizábamos y le hicimos un marco con lápiz, recuerdo, y le fuimos adheriendo ahí con masking y no se mueve, y después dijimos, ¿y ahora cómo pegamos? Claro, ya tenemos la estructura, ya, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? En todo caso, la creatividad nos ayudó, fuimos sacando pedazo por pedazo. El rato que terminábamos de pegar esa cosa, hay que ser reales, estaba desastrosa, estaba arrugada, estaba hecho burbujas, dijimos, ya, hay que venir mañana para ver qué es lo que pasa. Sábados no había clases en la FACSO, el Yuke regresó el otro día y estaba perfecto, realmente lo leído había servido para poder aplicar en la práctica. Correcto. En todo caso quedó perfecto, fue el primer paisap en representación al hijo del Yucas, que fue de 1.80 m, si no estoy mal, creo, sí, que es del tamaño. 80. Y ahí vino la interrogante de mucha gente. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Porque está ahí. ¿Por qué quitaron a Mafalda y pusieron eso? La primera pregunta que yo me hice es, ¿qué es ahí? La canción que es genial, pero ¿por qué se quitó a Mafalda? Esa era la pregunta. Es incluso graciosísimo porque teníamos justo el primer paisa, lo teníamos pegado ahí. Sí, que veo pequeñito. Que ya sacar. Y ya la sacaron. Qué malo que es irse un tiempo y volver y ver las cosas. Ya veo el vidrio de la cabina. Ya veo todo claro. Yo también me sorprendí. No, pero en verdad causó una muy buena impresión, porque poco tiempo después empezamos a ver que se inunda la ciudad de cumbia, y de cumbia visual. Entonces eso fue interesante porque, claro, llegas a un lugar, pegas un paisaje enorme, y empiezan a surgir las redes sociales de una cuestión que no controla. Que no nos puede controlar. Algo que le empezaron a llegar muchas fotos a él, porque claro, mucha gente nos vio. A él me empezaron a llegar a mí, de que, ¿por qué estás ahí? Que hiciste, entonces yo le dije, oye, está interesante. Entonces le dije, hagamos algo. Si estamos hablando de la parte visual, de las sonoridades visuales, le llamamos nosotros, sí, esta parte sonora visual, porque la idea es generar un imaginario dentro de la gente, ¿no? Y claro, tú entras en un lugar, en un espacio donde está sobrecargado. Tú caminas por la ciudad, encuentras rótulos de muchos colores, de varios tamaños. Yeah. En el centro histórico encuentras las paredes llenas de polución, de graffiti y muchas cosas más. Entonces, fue el reto, dije, si a esta parte visual empezamos a darle, a manejarla en redes sociales, a ver cómo nos va, y empecemos a publicar, simplemente para que la gente empiece a ver el arte. Así fue, pues, subimos los dos a redes sociales, y era interesante porque la gente empezó a compartir, nos empezó a seguir, y hasta ahí quedó la primera idea. Y ahí la Sonora Popular descansó unos cuantos días, le dije, hagamos otra en representación de mi hija, que era el pedacito de mi vida, creamos, pero este ya fue interesante porque nos buscaron. Ya fue como, oigan, ¿quiénes son ustedes? Ajá, ¿quiénes son? Pónganle aquí. Ajá, en todo caso nos buscaron, dijeron, oye, yo tengo un lugar de esos famosos food trucks, allá en el Valle, y nos dijeron, yo les pago. Claro. Yo les pago cuánto cuesta la impresión, y aparte de eso, cuánto más me cobran. Entonces dije, hagámosle, démosle de una en todo caso, y nos fuimos al Valle de Quito. Y así como la Sonora Popular tuvo su primer descanso, nosotros nos pegamos nuestro primer break aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya regresamos, hoy Panchito con nosotros en controles. ¡Suena, Belardo! Estamos de regreso luego de escuchar a Don Medardo, donde quiera que esté. Gracias por esa música que nos hace mover el esqueleto. Y también aquí, gracias a Pepe por estar con nosotros, conociendo la propuesta de la Sonora Popular, gráficas populares en movimiento. Anaí. Bueno, yo, bueno, justamente que en la primera parte ya nos comentabas un poco de esta parte investigativa. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención como para traerlo ahora y que decir que realmente está pegando, que justamente nos estás comentando? A ver, yo creo que el reto fue, y lo tenemos clarísimo con el Yucas, es el competir con la música actual. Tú tienes una invasión musical extranjera, insisto, la cumbia también es extranjera, se hizo local y tienes unos buenos referentes acá en el Ecuador. Pero es el competir con las grandes industrias, sobre todo tienes la bachata, tienes el reggaetón y tienes ahora el pop, bachata, reggaetón, que gusta mucho. Que, insisto, es una cuestión de respeto y de gustos que cada quien interprete y disfrute. Que, insisto, el que no haya bailado es mentir, siempre se baila. Entonces fue el reto de cómo logras que la cumbia empiece a posicionarse, pero no desde la parte auditiva, sino desde otros espacios. El reto fue, decíamos, busquémonos frases que sean tan potentes que la gente que cuando vea, lea, recuerde y se identifique. Escucha la canción entonces, en la mente, literal. Entonces, claro, al principio las dos primeras frases, claro, son extensas, son lindas, gustan, enamoran, representan, pero nos dimos cuenta que en el papel chiquito, en el adhesivo que la gente nos empezó a pedir y empezamos a regalar, no era tan visible. Y ahí el análisis y el recorte para hacer frases y utilizar palabras mucho más pequeñas, pero que en el adhesivo se vean mucho más grandes y que sean de fácil lectura a cualquier distancia. Entonces, claro, el reto era... Y que entre en el hashtag. Claro, generar el hashtag. Hashtag cumbia andina. En todo caso, fue interesante lo que nos habíamos planteado. Además que hace un año o dos años atrás, la cumbia empezó a retomar un poquito de fuerza con los nuevos grupos. Empezaste con la chicharro, con la cumbia rock, no voy a decir los grupos, pero en todo caso empezaste a tener un poquito más de fuerza, a utilizar a Don Medardo como el pionero acá. Claro, si le dabas una parte musical muy buena, empezó a resultar, y es por eso que tienes dos o tres orquestas que no pertenecen a la herencia de Don Medardo, que son muy independientes, pero que gustan. Correcto. Entonces, claro, y nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas, como el que escucha cumbia con la vergüenza escondida. Yo no escucho cumbia porque es música chola. Porque es música chola porque es popular. Entonces, claro, pero si le escucha a cierta orquesta, a cierta banda, no, ahí sí es la cumbia niñada. Correcto. Entonces, sí, hay que tenerle clarísimo el asunto, ¿no? En todo caso, le dimos con fuerza, empezó a gustar, y de repente la Sonora Popular estaba al aire por las cuestiones teóricas, análisis y estudios e investigaciones que hicimos con el Lucas. Lo nuestro no fue hacer que la gente o ser parte de la ciudad en un punto. Lo que hacíamos nosotros era por gusto, por amor. Claro, cuando tú invades, pegas un adhesivo, pegas un papelote y cualquier cosa, lo haces a manera de protesta. Sí. O sea, no lo haces con el debido permiso. Hace un mes pegamos frente al mercado central. Central 1, el Lucas ayer me conversaba que pasó por ahí y ya no está. Ya no está. De todas formas, creo que estas invasiones te siguen generando esa resistencia dentro de la sociedad, de la gente, indistintamente la música. La cumbia tiene muchas aristas, tiene la parte romántica, la machista, no sé si la feminista, tiene la protesta y todo. O sea, la cumbia prolet es uno de los grupos que te hacen cumbia proletaria. En todo caso, hay muchas aristas. La cumbia te mueve sentidos del corazón, del alma, de la resistencia, de la ideología, de la filosofía, del pensamiento y lo que sea. Entonces, esa fue la idea. Y hubo un punto determinado en que nos dijimos, ya la Sonora Popular se hizo por famosa. No era nuestro afán. Nuestro afán era seguir compartiendo nuestro sueño. Y cuando nos dimos cuenta, dijimos, ya está, hay que seguir haciendo. Ya hay que seguir trabajando. Y claro, el Yucas es el de las frases, yo también soy el de las frases. El Yucas es la parte teórica, es el referente fuerte de la teoría dentro de la Sonora Popular. El Yucas me dice que yo soy el monstruo de las visualidades, porque casi siempre me encargo del diseño. Entonces, caso, los dos nos construimos, nos unimos y estamos acá. Que tienes mucha gente atrás que nos ha colaborado, gente que nos sigue apoyando, que nos da ideas. Mi esposa que me permite y me dice, dale, ándate a invadir la ciudad. Le da permiso. Le da permiso, pero el domingo le acompaña a misa. El hijo es con el tiempo de su hijo, los estudios. Entonces es una cuestión que nos permitió salir. Luego de tanto tiempo nos empezaron a invitar a universidades a dar charlas del por qué. Sí. Explique y venga, por qué hizo eso usted. ¿Qué es ¿por qué utiliza ese tipo de gráfica? ¿Por qué utiliza ese tipo de color? ¿Bajo qué concepto está? ¿Bajo qué teoría? Entonces empezó a ser interesante. Justamente la última presentación que yo vi de la Sonora Popular fue una puesta en escena en la Universidad Andina. En la Universidad Andina fue, sabes que ahí no fue netamente la Sonora Popular, fue del Yucas. Fue de una parte visual representativa de los personajes de acá de la ciudad de Quito. Realmente este proyecto fue de él, que hicimos en conjunto, una parte la ayudé yo para hacer la curación de los diseños, uh-huh. Pero fue del Yucas realmente. La Sonora Popular estuvo a punto de ser parte de esta exposición, pero no pudieron por la parte económica el presupuesto que estaba destinado. Llegamos muy tarde como Sonora Popular y no pudimos. Pero hemos estado en espacios, como lo hablábamos tras cámaras, en el Festival de Adhesivos del Ecuador. Sí. Fue una cuestión muy linda, muy interesante. Compartes con muchos artistas. Yo digo, el hacer adhesivos no simplemente es imprimir y pegar y hacer invasión, sino más bien tiene un tratamiento detrás de todo eso. Y nos seleccionaron como parte del primer libro de adhesivos del Ecuador, y eso es lindo porque el trabajo gusta. Hemos tenido muchas experiencias que el Yucas, un día conversábamos, en el que decíamos, rayos, no están los adhesivos en la ciudad, ¿por qué nos están sacando? Yo le dije, hay dos razones simples. La primera es porque realmente estamos siendo un potencial y gusta, y tienes competidores que quieren eliminarnos, o la otra es porque a alguien le gusta y se está llevando. Sí, igual te están quitando. O la tercera, porque ya se fue Don Medardo y ya no tiene... A quien hacerle homenaje. Ya se está exportando. No quedan aquí en la ciudad. En todo caso fue interesante porque nos encontramos con la persona que se sacaba y empezó a hacer un libro de los adhesivos. ¡Qué buenazo! Es casualidad. Justo pasábamos por la casa de Lucas donde estaba uno y le hemos visto así, sacando. Les enviamos saludos a nuestros amigos que nos ven en redes sociales. Estamos transmitiendo aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Pablito, preguntas. Yo quería comentar una cosa. Por ejemplo, como mencionabas tú, que en este caso utilizamos la mayoría de canciones viejas, por decirlo, de la cumbia antigua. Por ejemplo, a la gente joven, gente menor a 20 años, leer una frase así como tú dices, una frase potente de las cumbias antiguas, más bien le va a llevar recién a ese rato que vaya a teclear en el YouTube, en el Google, a ver qué canción es y a ver si hay... A escuchar a las nuevas bandas de cumbia, incluso. No las nuevas, sino más bien yo diría las viejas, en este caso es como... Pero ¿quién te hace un remix actualmente? Ah, claro, obviamente las nuevas. Yo digo la cumbia es un... una parte sonora que creo que no tiene edad. Correcto. O sea, yo siento que, por ejemplo, tienes el rock, tienes un grupo muy marcado, el rock clásico te escucha la gente desde los 40 más arribita, y quizás un poco determinada cierta cantidad de grupo en edades inferiores, pero la cumbia creo que es universal. Universal. Es que es lo que se pone en fiesta, digamos. Entonces, sí, entonces... la cumbia está en un bautizo, uh-huh. Está en, ajá, una boda. Y claro, al principio sí es una boda, insisto, de gama alta, por así decirlo. No te ponen al principio. Claro, no. No te ponen. Eso, pero les pones a las 12 de la noche, cuando ya están chumaditos. Todos te bailan. Y te bailan. Todos lo gozan. Y te bailan, hasta cantan. Entonces, pero la tendencia ahora un poquito con la renovación de la cumbia en ciertos grupos, que te decía, claro, te arrastra gente de 18 a 30 años, o quizás un poquito más, es mi perspectiva. Porque la cumbia antigua no le puedes hacerle que escuche el grupo moderno de hoy a la persona de 50 años. Claro, porque la gente de 50 está acostumbrada a ese matiz que es rica de la cumbia antigua, y sobre todo el acetato. Entonces, claro, le pones a uno de 20 años que está involucrado en el medio, en el under o con lo que sea, porque la cumbia pertenece a todos, y le gusta. Claro. Y le gusta, y te llega porque el grupo es moderno, porque está de moda. Toda música... tiene una época de moda. La cumbia tuvo hace 2 años y sigue en auge, por eso tienes muchas más orquestas y muchos más grupos, entonces sigue gustando. Entonces creo que nacimos en el momento como coyuntural del momento, sin darnos cuenta salimos. Hay que ser sinceros, creo que salimos en el momento donde empezaron ciertos lugares musicales a sonar más la cumbia y ya, y estuvimos a la par. Entonces creo que también tuvimos como un punto a favor. Que sigue gustando la Sonora Popular, siguen cantando, sí, sobre todo es lindo porque, por ejemplo, ver a los cumbancheros cuando hicimos el tributo a Don Medardo fue lindo porque es un grupo grande, son grandísimos. Es una herencia de Don Medardo. Son los siguientes pioneros, por así decirlo. Y que ellos te digan, oye, en serio, gracias por el tributo a mi abuelo, es como que tú dices, o sea, gustó. Gustó, entonces, se logró. Se logró, más que el tributo, fue netamente del Yucas y el Mijas. Oye, Don Medardo acaba de morir, hagámosle un tributo como Sonora Popular. Y luego de eso trascendió, gustó. Llegamos a tener muchos likes, mucha gente compartió, mucha gente nos pidió por interno, mucha gente decía que estaba acá, que les regalemos, que imprimamos, que hagamos un grande. Entonces, creo que el fruto como artista urbano, o como nosotros nos denominamos, gráfica popular en movimiento, nos hace sentir cómodos con lo que hacemos. Porque cuando tú construyes una idea, no de vagos, sino de desocupados, por un momento... Por un momento. Es interesante porque terminas por, más allá de impactar, o porque sea bueno, o porque es un proyecto que puede tener otro futuro, es porque terminas de alegrar a la gente con algo que tú lo haces con pasión. Entonces yo creo que la Sonora es pasión, más de eso, y nos construimos de esa manera. La Sonora Popular no es el nombre chistoso. ¿Cuál es el nombre? La Popular no, la Sonora... Son cosas que uno recuerda y gusta y entra en sentimientos y en melancolía, porque dice, oye, algo que lo conversamos en una hora en las gradas de la universidad, porque nos aburría la clase, llegó a tomar tanta fuerza que ahora lo quieren en camisetas, que la gente te sigue diciendo, oye, que fue una nueva frase, ¿por qué se han dormido, es que estábamos haciendo la tesis, ya toca trabajar. Entonces somos gente normal, gente que estudia, gente que trabaja, gente que tiene ocupaciones, pero nos damos del espacio los 30, los 40, la hora que nos toma hacer el diseño entre Lucas y yo, y le damos fuerza para que la gente siga compartiendo y siga disfrutando de la cumbia visualmente. Y mientras nosotros disfrutamos de esta charla junto con Pepe, vamos a disfrutar de nuestro segundo break musical y luego los mensajitos de la casa aquí en El Galpón. ¡Qué bonito es estar enamorado, enamorado, enamorado! ¡Y qué bonito es estar ilusionado, enamorado, enamorado! ¡Con sentimiento! Enamorado, ella, la quiero más, la adoro. como el sol de la mañana. Si te dicen te amo y te acaricia, tú me clamas. Estoy enamorado, enamorado, enganchado. Si te tienes tus manos, no te sientas amarrado. Aquí mal parado, aquí condenado. Tu amor es la prueba más linda y aquí te pierdes más de lo ganado cuando te tienes cortado. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música es el territorio donde nada nos hace daño. Andrés Calamaro. El grupo coral y danza Edad de Oro está de aniversario. Le invitamos a celebrar los 22 años de permanencia artístico-cultural el jueves 28 de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Participan el grupo coral y danza Edad de Oro, dirigido por Vinicio Estrada Carrera. Las danzas Las Lavanderas y Las Cayambeñas, a cargo de la maestra Inés Sánchez Trujillo. Y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Le esperamos, la entrada es libre hasta llenar aforo. De conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Les recordamos a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan que estamos también sorteando libros. Si quieren ganárselos, llamen al 2220-966, 2220-966. Seguimos conversando, Anaí, Pablito y mi persona, con Pepe, acerca de las aventuras que ha dejado este proyecto que es la Sonora Popular, que por el momento está en pausa, porque ya saben, toca hacer tesis, uno tiene que trabajar, toca estudiar, pagar deudas, ver que no le falte la comida a los hijos. Ser padre, madre, luchador. Exacto. Los caminos de la vida no son lo que uno esperaba, pero ahí le vamos dando. Así que, Pepe, gracias por estar con nosotros. Bueno, es que sigamos con el relato sobre la Sonora. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más divertidos que han pasado con la Sonora? ¿Les han cogido los chapas? No, nunca. Y eso que ya hemos pegado en algunos lugares. Creo que la mejor experiencia, la mía, en una de las invasiones de allá en Galápagos fue linda. Siento que es un lugar mágico por ser del Ecuador y por todo lo que tienes allá dentro de la naturaleza y el tipo de gente que tienes. No son parecidos a nadie de acá del continente, como ellos nos llaman, porque te dicen tú eres del continente, ¿verdad? Pues sí, soy del continente. Se nota. Es obvio. En todo caso, fue interesante. Hice muchas invasiones, pero con mucho respeto a los lugares. el lugar donde me tomé la decencia de pegar fue en un mirador que estaba a unos 30, 40 minutos caminando. Busqué el lugar adecuado y me tomé el atrevimiento de regresar el otro día y lo sacar. Oh. Pero es interesante porque no estaba ni botada ni nada. Realmente lo recogieron por una cuestión de la ciudad. Uh-huh. Yeah. O sea, lo que empecé a hacer fue empezar a pegar en vidrios de las agencias. Como tienes muchas agencias, claro, y ellos tienen muchos adhesivos, empecé a invadir. Como una experiencia bonita, como tal. Otra anécdota que quizás fue la última que tuvimos del Paysaf. Escalera y el Paysaf, que fue más o menos de 1.50 m, que le pegamos frente al mercado central, que penosamente ya no está. No sabemos las razones de por qué. ¿Y en dónde? Insisto, digo, estará. Si alguien sabe. Un misterio que resolver. Recompensa. Se busca. Más allá de eso. Sería bueno eso. Más allá de eso es saber si está en buenas manos o alguien lo reutilizó. Más allá del daño que pueden hacer a este arte, que digo, que es lindo toparte en la ciudad con cosas interesantes como estas. Una escalera y alrededor de 20 minutos nos costó pegar, porque teníamos medianamente permiso. O sea, una parte sí y no. Y otra parte no. Entonces fue como que, a ver, le planificamos, le dije, no va a haber reglas, no va a haber lápiz, aquí es puro ojo. Y lo decidí. Plomar en el ojo. Hicimos, lo pegamos alrededor de 20 minutos. Creo que eso es una experiencia linda, porque es el paysap que más rápido hemos pegado. El que más hemos pegado. Un rapidito, literal. Literal. Las otras experiencias, hemos invadido autos. ¡Yucas, deja el volante! ¡Yucas, deja! Hemos pegado en la parte posterior de los autos y creo que eso sí nos ha costado algunas insultadas, sobre todo cuando han sido carros de amigos. Porque claro, despegue el adhesivo. Claro. Y sobre todo cuando el adhesivo es tipo papel bomb, y el que se desprende y se rompe automáticamente. Pero es una cuestión. Es el reto, yo le decía al Yucas, para mí el reto y saber qué nos pasa es pegar en Carondelet. Ese es el reto muy personal. A ver si les buscan, no les buscan. Es mi revolución. Es mi revolución. Ahí sí me apropio de los lugares. Sé que mucha gente sabe quiénes somos. Del principio todo era clandestino. Claro. Cuando empezamos a subir las redes sociales y la gente nos empezó a reconocer. Entonces ya saben quiénes somos. Pero el reto es ese. El reto es hacer una invasión en toda la ciudad sin permiso alguno y tratar de llegar a Carondelet. Insisto, es arte urbano. Correcto. No es un arte, insisto, hay muchos grafitis que son una obra de arte, pero hay grafitis que son una mamarrachada completa. Y nuestro arte, nuestra gráfica popular es linda. La idea es que por lo menos brinde un día en Carondelet y que luego lo borren y le pinten. Es como una trayectoria que queremos. Y tener. Luego empapelar todo el vagón del metro, así. Eso es el nuevo proyecto futuro. Sí, justamente enfrente. Es el reto que se nos viene, es interesante. Estamos buscando un lugar de unos 4 metros por 4 metros donde ya sea hasta con andamio. Esa es la idea, hacer un paysap de la sonora popular de 4 metros por 4 metros donde ya se sienta esa invasión, donde se sienta el arte del paysap fuerte, porque la idea es que esta técnica regrese al país, ¿no? Insisto, a las artes es una técnica interesante donde no tienes un margen de error del 5, no hay margen de error, porque si la fregaste se dañó. Una técnica de arte visual que debería traerse a la ciudad. Justamente este arte visual tiene mucho, al menos me empapé un poco del tema, le soy franco, porque fue volver del viaje, venirse preparando en el camino. Tiene mucho del albur mexicano, tiene mucho también de lo que se ha hecho en Chile durante la campaña presidencial que hizo Allende, tiene mucho de la música protesta, al menos las frases, porque te genera ese imaginario, te genera un contexto, y yo lo relacionaba con el nuevo rating de los países más felices, en donde Ecuador aparece por el puesto número 50, 48, si no estoy mal. Corríjanme mis amigos que nos están escuchando. Y la sonora popular también nos roba sonrisas, así que gracias a ellos estamos en esos puestos. Sí, tiene, a ver, la sonora popular es una mezcla de conceptos, de teorías. Realmente no tiene como tan... El paysap es primero un recurso popular. Y de bajo recurso económico. Claro, el paysap real está marcado por el dibujar en el papel, con pintura y broche. Realmente esa es la técnica del peidab original de la parte popular. Entonces, si le ves al Yucas, le ves a mí, le dices pinta, quizás lo vamos a lograr, pero no quizás llegar a esa masa que hemos llegado actualmente. Entonces, claro, la combinación de modernidad y de teoría y de concepto nos ayuda a construir la sonora popular. Tiene mezclas de muchas cosas. Realmente yo pienso que logras hacer un híbrido, y siempre recalco que cuando conoces las leyes, los conceptos, las teorías, lo que sea, puedes violarlas y hacerlas una cuestión magnífica. No le quiero decir que sea la sonora popular magnífica, pero puedes sacar un híbrido interesante. Entonces tienes una técnica de ilustración digital que es la letra. Sí. Tienes una colorización que es digital, que utilizas un software para poder la forma. Que te permite trabajar. Utilizas un 70% del papel para hacer el peidab. Y utilizas una técnica de brocha y engrudo, que es sí como tal de la parte popular, y haces un híbrido. Y lo que haces es adaptarle para la actualidad. Una preguntita respecto a esta técnica: ¿cómo se lleva con el agua en este caso? Pensando en el invierno, la anterior semana arrasó Quito. Fue una de las cosas que pensamos, piensa más del Yucas y se plantea mucho y se mete en la cabeza el Yuquita, es que me pregunta, me dice, ¿será la lluvia que le sacó? ¿Cuántas veces sería entonces, la lluvia? Claro, el engrudo tiene pegamento blanco, tiene cemento de contacto, tiene azúcar, tiene maicena y un poco de agua. Entonces yo le decía, si él le metes pega de contacto, esa cosa no le despega nada más que una lija, ¿no? Alguien metió espátula por debajo. Esa espátula, eso es lo que quería decir. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Además que era una pared que tenía pintura de esmalte, o sea, era, puede ser que la lluvia o no. Pero insisto, el de la fax es interesante, porque cuando hubo las elecciones, le metieron al arte de la sonora popular, le pusieron ciertos diseños de los candidatos. Hace unos 15 días fui a la fax y ya los habían sacado, y uno que otro rasgo está ahí que se despegó y no se salió. Se sale. Y no se salió por completo, y eso que nos han querido hacer mucho daño. Han tratado de sacarle una esquina de otra esquina, le han tratado de pegar un adhesivo hijo otra vez, y sigue ahí. O sea, la esencia sigue. Sobrevive. Está lastimado. Es como la cumbia. Resiste. Resiste, sobrevive, gusta, encanta y sigue enamorando. Exacto. Y sigue atrayendo. Entonces, realmente creo que este engrudo sí es bastante sólido como para, o sea, fuerte como para decirte que un peidab con esta técnica logre salirse. Lo que pasa es que en el tanto de colores, por ejemplo, mantener los colores. Justamente lo que pasa es que como es impresión por tinta, claro, y no es por toner, o sea que te permite fijar la imagen y que sea más difícil. Lo que podría pasar con el agua es que la pintura se empiece a correr cuando no es una impresión buena. Claro. Que casi siempre estamos indagando ciertos lugares para que la impresión sea muy buena y no se corre. Porque claro, si nos preguntamos, muchas veces nosotros tenemos que pegar tan rápido porque la pintura, el engrudo está a base de agua, humedece el papel y llega un punto determinado en que empieza a correr. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es empezar a curar, recoger el color y empezar a pintar manualmente. Entonces sí nos ha pasado. Entonces creemos que si hubiese sido por la lluvia, o si la lluvia en un momento determinado a un peidab nuestro, lo primero que afectaría más que despegarse sería el corrido de la pintura, más no borrarle. O sea, sería como un corrido de maquillaje. De maquillaje. Exacto, sí, como cuando la chica llora. Exacto. Se le va el rim por comprarse el de 50 centavos. Sí, mira. O cuando escuchas una buena cumbia que te movieron los sentimientos. Vamos con nuestro tercer break musical y estamos entrando ya a la recta final del programa el día de hoy. Por ti, no por enamorado de tus ojos, de tu boca. Ay, de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Ay, te quiero hacer infinito. Yo te vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Ay, de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Ay, te quiero hacer infinito. Loquita por ti, loco, loco. Loquita por ti, por ti, por ti. Loquita por ti, loco, loco. Estamos de regreso aquí en la recta final. Ustedes saben que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Y así hemos tenido una conversación que ha ido desde lo teórico, lo músico, lo emotivo, lo pictórico, lo popular. Y todo este imaginario que se ha convertido en un híbrido hoy en nuestras cabezas. Ha sido realmente maravilloso. Pablito. Yo tenía dos sugerencias, dos preguntas. La primera, preguntarte acerca de cómo la sonora popular en este caso pasó, diríamos, a tener un espacio igual en radio. Y la otra, ya yéndola anclando, diríamos, a la literatura del programa, ¿cuáles libros, qué libro, qué autor te gusta a ti o cuál, a cuál consideras el de cabecera? A ver, la idea de hacer la versión digital de la radio ya se nos venía dando. Actualmente estamos en un en tres días al aire, que hablamos un poco de todo realmente. El primer programa estuvieron los compañeros y reventamos. De los compañeros de mi primer programa, reventamos realmente. La idea de la sonora popular es que la gente siga hablando de cumbia, que la gente siga escuchando cumbia, y la idea es que la cumbia sea como... Yo hablaba con el Yuke, decía, no voy a decir el nombre del programa, pero había un programa los días viernes que te incitaban a beber. A beber, cierto. Entonces yo le decía al Yuke, qué lindo sería que la sonora popular tenga... Incite a bailar. Incite a bailar. Que te incite a compartir recuerdos. A corearle. O sea, si tú escuchas cumbia y tienes fotografías de los... en fotografías análogas, de ley te entra la melancolía, el recuerdo. O sea, y si tenías un abuelo que le gustaba la cumbia y vos como joven, lo que sea, heredero, escuchas cumbia y recuerdas y le ves a tu abuelo, a tu madre en fotografías impresas cuando había la parte analógica, pucha. Qué bestial, con esta emotividad de historia. Se te abre un mundo. Dices, entonces la idea era eso, realmente, por cuestiones, se ha desviado un poquito la conceptualidad, estamos tratando de retomarlo el concepto de la sonora, que es cumbia pura. y popular como tal. Eso realmente así llegamos a la radio, no fue una idea. Yo insisto, la radio es un espacio muy bonito, sobre todo cuando hablas de las cosas con pasión. Y la cumbia, el Yucas le mueve. Que serlo sincero, el Yucas le mueve mucho más que a mí. El Yucas desayuna cumbia, almuerza cumbia, merienda respira cumbia, respira. Es la cumbia. Entonces, esa es la idea. Que tengas a gente de toda la edad disfrutando de la cumbia. Y que la cumbia represente en ti los imaginarios de todo lo anterior. Y que luego lo actual se convierta en pasado para que lo sigas compartiendo. El Yucas tiene una frase muy interesante que decía: en algún punto de la vida, tus hijos, o sea, tu hija y mi hijo, nos van a ver en un espacio virtual y nos van a ver en algún espacio de recuerdo. Entonces, hablamos también ya de un poco de la retrospectiva actual, claro, que sería el futuro. Entonces, lo lindo, y creo que la cumbia te lleva a hablar del pasado y que lo actual se transforme en pasado para que lo que hoy es pasado se convierta en una retrospectiva hecha de añoranza. Claro. Y que el momento que sea lo actual sea un momento más de recordación, porque no sabemos de aquí al 2030, 2050 qué vaya a ser. Entonces la idea es marcar un pasado que hoy es, que en la actualidad es pasado, pero que en el futuro esta actualidad va a ser pasado, y ese pasado que fue para nosotros, ¿qué va a ser? Es un poquito más o menos... Es un juego de meterse al juego del tiempo, generar... ¿cómo es esto? Flashpoint. Flashbacks. Y, sí, Flashpoint, estoy pensando en el cómic. Perdón. No le estoy copiando a DC, lo siento. Es flashback, una técnica de cine. Pero sí, es eso, meternos en esa añoranza, volverlo residual y al mismo tiempo trabajar con ello. ¿Qué buscamos con la sonora? En algún punto determinado de Lucas, y estamos ya pensando en hacerlo realidad, dar una semana de charlas de gráficas populares, un taller de gráficas populares donde te enseñe el sentido tal vez de esta, no, de esta actividad, de esta actividad, y sobre todo artistas como el que le tienes al Israel. Al Israel, ya. Entonces le debes hacer una semana de un festival de taller popular, que la gente se involucre. O sea, le tienes al graffiti, le tienes al Israel, que utiliza una técnica de brocha con un estilo gráfico de los 80s, de los 70s, sí. Entonces, lo hace a pulso. Entonces, y lo tienes a la sonora popular, versión, digital. No digital en radio, sino versión elaborada digitalmente. Y le tienes a otros artistas y muchos artistas. M&M. Ajá. Nos queda poco tiempo, Panchito, ya nos y un poquito dicho. Para concluir la otra pregunta, soy muy amante de la fotografía, amo la fotografía, amo el estudio de la imagen, amo el retrato, amo el paisaje, y para mí mi referente es Foncuberta, es un man que te habla de la fotografía desde otros mundos. La frase más fuerte de él es que dice: la fotografía actual se sigue haciendo igual que antes, pero con otras envolturas. Entonces, Tú lees esa parte del libro que es del beso del Judas, si no estoy mal, y vos dices: maldición, yo sigo haciendo fotos como lo hacía Robert Capa, claro, sí, el primer fotoperiodista de guerra, y dices: pero ¿cuáles son esas nuevas envolturas? Es lo mismo con la cumbia, ¿no? Exacto, mismo haciendo la cumbia. Y para muchos casos más. Con otras envolturas. Somos un eterno retorno, como diría Nietzsche, pero con un efecto boomerang muy cambiado. Llegamos a la recta final, te agradecemos, Pepe, por estar con nosotros, gracias a la Sonora Popular, sigan a estos amigos que se unen a tomarse los espacios a través de imaginarios, sonoridad y color, y nosotros regresamos la próxima semana aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. ¡Chao, chao! ¡Chao, amigos! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Sudamérica.